Bueno, maníacos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, acá un sábado más para disfrutar junto a ustedes todo ese poder del buen metal emergente. Así que pues oye, nosotros pues aquí muy a gusto, muy contentos de estar nuevamente este sábado junto a ustedes y traerles buena música. Lo que traemos o lo que empezábamos escuchando esta tarde de programa es que nuestra querida amiga por acá, pues Elisa Martín, que nos dejaba pues ese gran Carry On, un gran tema de ese trabajo del Nottingham, White Hot Pain, que la verdad que es un tremendo álbum, potente como ella, pues la verdad que es una guerrera, es una auténtica guerrera esta cantante, esta vocalista, y como no, pues también pasó por distintos grupos como Dark Moor, igual por Dreammaker. Bueno, pues un montón de colaboraciones también y tiene un repertorio pues muy, muy infinito pues a sus espaldas. Así que ella es Elisa Martín, que la verdad que queríamos arrancar con esta tarde el programa con esta gran guerrera del metal español, como es Elisa Martín. Bueno, pues lo dicho, y cómo no, también pues agradecer infinitamente a toda esa gente que se está haciendo pues ya desde ya el aguante y poder pues disfrutar junto a nosotros todo este poder musical. Bueno, pues también quiero mandar saludos especiales allá a mi buena gente de Preda Rock, Radio y Metal en el sur de Ecuador, que nos están pues haciendo el enganche, el aguante. Junto al gran Yuri Fernández, que un abrazo enorme para este maestro que apoya día a día al metal nacional, y como no, pues a toda esa linda gente, a todos sus oyentes de la radio de Depreda Rock, Radio Metal y TV. Así que pues seguirlo por las redes sociales, que tienen una parrilla muy exquisita de buenos programas, de buena música y como no, buenas entrevistas. Bueno, pues también saludar también a Metal Corrosivo en México, a Heavy Metal Mansion en Puerto Rico, a Hard Rock Radio en Argentina y como no, pues a Seven Rock Radio, pues también la radio de mi querido José, que te mando un abrazo enorme también, gracias por estar ahí siempre apoyándonos. Oye, que también nosotros tenemos pues ese buen apoyo. Igualmente pues ayer nuestro querido hermano Chus Tankian también pues ya cerraba la temporada también con su bendito programa Rock Machine y la verdad que le deseamos el mejor de las vacaciones, el mejor de los éxitos también, y que la pases genial, hermano, si me estás escuchando. Y como no, pues junto al gran Botas y a Paula, pues sus dos escuderos, que la disfruten, que descansen y que recarguen energías para que cuando vuelvan pues nuevamente se pongan ahí al pie del cañón con Rock Machine, que la verdad que son muy buen programa, muy buena radio, muy buenos tipos, y pues la verdad que están ya todo Latinoamérica invadiendo con su programa. Así que pues oye, gracias y enormes saludos y abrazos también para todas esas bandas que poco a poco se van difundiendo por acá por radios pequeñas como las nuestras, o programas pequeños como los nuestros, que nos van facilitando esas canciones, esos temas para nosotros poder ir difundiendo. Pues mil gracias, maníacos, y la verdad pues a todos los que están ya escuchándonos a esta hora de la tarde por acá por España, por Europa, y como no, buenos días también por parte de América Latina, también pues bienvenidos aquí a Zona de Metal. Nos vamos con buena música, nos vamos con pues con unos grandes amigos como son Delicado Sonido del Trueno, una banda pues la verdad que a mí me encanta mucho por su por sus buenos temas, que cuando tuve la oportunidad de conocerles y escuchar su música, pues me atraparon directamente. Distante es un sencillo que nos dejaban, ya va a cumplir un añito, pues, pero que nosotros vamos a seguir dándole acá al pie del cañón ese gran trabajo de estos quiteños. Y cómo no, pues ahí está también Oscuridad Perpetua, El Delicado Sonido del Trueno, pues dándonos todo ese buen metal gótico también que suena en nuestra querida patria. Distante, aquí, a esta hora de la tarde. Bienvenidos, maníacos. Esto es Zona del Metal. Disfruten. Bueno, pues ahí estábamos escuchando pues esa maravilla de canciones. La verdad que es un verdadero enorme placer el poder estar escuchando con estos buenos temas. Oye, el delicado sonido del trueno, que siempre está ahí al pie del cañón, avante, con toda esa buena gente, y como no, pues aquí en Zona del Metal, dejando pues bien en alto toda esa gran camada musical. Bueno, vamos a continuar, nos vamos hasta República Checa para escuchar a estos grandes, Kravazor, una banda pues que la verdad que te deja petrificado. Así que hoy vamos a escuchar a estos checos y como no, pues aquí dando muy buen metal de estas bandas también a nivel internacional. Ahí está pues esta buena gente de República Checoslovaquia desde 1984, así que pues oye, dejando toda esa inspiración también por acá de estos checos de Kravazor. Bueno, pues lo dicho, nos vamos con un temita de estos buenos vendavales checos. Ahí les dejo Kravazor. Bueno, pues estamos ahí escuchando a los checos. Cravazor. Nos vamos hasta Australia para escuchar a los Full Flower Moon Band. Esta banda que la verdad que está que con muy buena información por acá que nos mandan. Así que pues oye, juega con esas dulces melodías y ácidas distorsiones. Estos australianos de Flower Moon Flower Band, de Full Moon Flower Band, una banda pues decíamos que está por acá en el mes de septiembre, estará por acá aterrizando por Madrid del 2025, así que se estará por acá descargando esta banda pues australiana junto a los madrileños Iblood, que están también pues que se salen. Así que pues oye, el evento tendrá lugar el Perro de la calle Puebla número 15 de Madrid, y las entradas ya están a la venta de forma anticipada por tan solo 16 euros en taquilla. Si quedan entradas y tickets podrás adquirir por 20 euros. Las entradas están en entradium.com/es/events Full Moon Flower Band y Blood. Así que pues oye, la verdad que se viene el 5 de septiembre, estarán por acá estos australianos descargando su buen material, y vamos a darle cabida, ¿no? Vamos a darle cabida a los chicos de Full Moon Flower Band y Blood de Madrid. Esto suena así de poderoso. Vamos a escuchar lo último que nos data por acá esta buena gente de Flower, de Full Flower Boom Band, que este mes también se despachaban con este sencillo, así que disfrutarlo. zona del metal. Pues sí, señor, ahí estábamos escuchando a E-Blood y, cómo no, a los grandes, a los australianos, Full Flower Moon Band, que estarán en septiembre aterrizando por Madrid. Así que, pues, está invitada la peña, la people. Pueden ya conseguir esas entradas en entradium.com/.es/events Full Moon Flower Band y Blood. Así que, pues, corriendo a comprar esas entradas que están, que se van. Bueno, pues oye, seguimos por acá con buena música. La verdad que muchas gracias a toda esa gente que visita, pues, nuestras redes sociales, nuestro Facebook. Puedes ir a Patricio Japón en Facebook. Ahí vas a estar al día con todo lo que vamos subiendo, lo que vamos por ahí haciendo, cositas, todo sobre música, nada de chismes, nada de cuentos, nada de nada, sino solo musiquita. Así que, pues, oye, para mí es un honor, pues, poder tener por ahí buena conexión. Lo mismo en Instagram, estamos en TikTok, estamos en X, antiguamente Twitter, estamos, bueno, pues, en un montón de cosas que estamos. Y no estamos en nada. Bueno, la verdad que muy agradecido. Entonces vamos subiendo un montón de cosillas por ahí. A mucha gente le gustará, a otra gente claro que no le gustará. Pero bueno, nosotros sin el mayor daño que les podamos hacer, vamos subiendo cositas nuestras. Así que, pues, oye, gracias a toda esa gente que les encanta. Hemos subido por ahí unos vídeos que esta mañana, pues, me levantó animado, y la verdad que hemos puesto ahí a hacer unos vídeos para deleitar con nuestra música, con todo lo que tenemos por ahí recopilado. Y como no, pues también les invito a que vayan a nuestro canal de YouTube, en Zona del Metal. Subí también un vídeo de una banda de nuestra querida patria, pues también, que haciendo ahí el metal patrio también relucir con esos discografía en vinilo, pues también hemos montado ahí un videito que ya lo iremos poco a poco compartiendo por nuestras redes sociales. De momento, pues, oye, muy agradecido a mucha gente que está por ahí, a M. Rodrigo Cando Tapia, a Juan Censo, a Juan Kiss Racing Metal, a Emilio Mayorga, a César Atondo, Sonia Díaz Fraguas, Stalin Noriega Armijos, Torres Darwin, a Rodrigo Villacrés, José Francisco Lomichar Fernández. Un abrazo enorme, maestro, que se recupere pronto de toda esa operación y podamos volver a vernos y poder volver a verle ahí subido y tocando la batería. Pues, maestro, un abrazo desde acá. A John Gómez, a Arturo Morales, a Tomás Mancio, a Francisco José Rodríguez Pinto, a Jorge Castro Sánchez, Ángel Rubín y a Marquito Sarmiento. Gracias por ese like, que la verdad que muy agradecido para nosotros es el estar también ahí presentes con buena información y buena música. Así que, pues, nada. Por acá también a Seba Sosa, a Oscar García, pues, a Bohan Har, a Paco Molowny, a Thrash, Sandro Iván Polo, también a Helen Bracho, a Marta Palacios. Oye, vamos a poner algo de Marta Palacios, sí, de Marta Radioactiva. Marta, pues, la verdad que esta rubia preciosa es muy explosiva, ¿eh? Vamos a poner algo también de ella. A Dani Ochoa, un abrazo, Dani, también con tu tremenda banda desde Bilbao. También vamos a buscar algo de los Burning Hill, que suena un montón. Maestro Carlos Sánchez Montoya, también se ha subido un vídeo, vamos a hacernos eco también de ese vídeo. A Fabio Torres, espero que estés escuchando en tu centro, en tu trabajo, ahí Zona del Metal, Fabio. Abrazo enorme. A Jaime Francisco Pardo Castillo también. Un abrazo que se hace ahí eco de nuestras publicaciones en Facebook. Así que visítanos. Estamos también con los podcasts en iVoox, estamos en TuneIn Radio, en Spotify y también estamos en Archivio RG. Y cómo no, en la web de nuestra querida radio Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Ahí puedes ir, escuchar, pues hay una parrilla extensa también de buenos programas que te puede interesar. Así que pues nada, de momento nosotros aquí en Zona del Metal te damos la tralla, te damos la traca de todo y cómo no, pues también descubriendo bandas y cómo no presentándotelas. No solo me las quedo yo, sino que también te las voy presentando. Oye, tengo el agrado y el honor de conversar con gente, de conversar con músicos que me dan su música y cómo no, pues también vamos a escuchar algo de Patéticus, una banda valenciana que también pues tuve el honor de estar charlando con su vocalista y ya le vamos a presentar. Escucharemos también algo de Colombia con los Neviros, vamos a escuchar a los Meremoth, una banda argentina, la verdad que estas bandas argentinas pues me atraen mucho también, tienen buen metal, ese heavy metal activo desde el 2002, están pues ahí con Fernando Palacios a la batería, Lucho Sánchez al bajo, Walter Carcamo a las guitarras, Rubén Palacios guitarra y Romina Vargas a la voz. Bueno, pues estos son Meremoth, una banda argentina, decíamos, que vamos a escuchar y lo dicho, pues iremos buscando más cositas. De momento, esto suena aquí en Zona Metal. Gracias por estar ahí, maníacos, gracias por su buen apoyo y sobre todo pues por difundir también nuestro programa que lo tenéis por ahí por podcast. Y cómo no, gracias a mi querida patria allá, Aloha Ecuador también, por hacerse eco de nuestro programa. Así que pues nada, un abrazo enorme para todos esos radioescuchas de Depredador Radio y Metal y TV. Aquí en Zona Metal, con los grandes Meremoth. Descender Wow, tremendo, tremendo ese heavy metal de los argentinos. Pues la verdad que para mí un honor, pues seguir aquí presentándoles buena música. Nos vamos hasta Mallorca para presentar pues a esta banda Oeste, una banda que está cumpliendo 15 años de trayectoria, pero que en la semana pasada se mandaron un buen concierto de conmemoración, de que estaban celebrando los 10 años de su primer lanzamiento de la banda, que era su EP, que vamos a escuchar ahora mismo, Corazón de Metal. Ese Corazón de Metal pues salía en el 2015 con 6 canciones, y la verdad que pues los comenzó a catapultar a esta banda mallorquí, que la verdad que para mí pues es un honor presentarles por acá, y que está liderada por José a la voz y guitarras, Juan Pedro a la guitarra, Jaume al bajo y Miguel Ángel a la batería. Este heavy metal, lo dicho, hecho en Mallorca, pues nacida por allá por el 2010, que la verdad que se fue empezando prácticamente desde cero y componiendo los temas, un sonido parte del heavy metal más clásico, pesado, del hard rock, glove, thrash, bandas como Metallica, Sepultura, Megadeth, Slingo, son sus influencias con esta banda. En el 2015 sale ese primer EP autoproducido, Corazón de Metal, el cual es presentado en varias salas y festivales dentro y fuera de la isla. A finales de 2019 empieza a grabar en los estudios Wind lo que será su segundo trabajo y que llevará por título La ausencia del miedo. En el 2020, coincidiendo con el 10º aniversario de su renacimiento, acaban del proceso de grabación de su nuevo trabajo, producido por Tomeu Janner y masterizado por Pablo Ochando. En el 2024 publican su nuevo álbum titulado Tiempo de Fingir, gracias a la gente de Demos Records, Hypnos Music Project, grabado en Sonic Drive Studios, producido y masterizado por Alex Tomás. Así que pues, oye, vamos a escuchar a estos mallorquines, que la verdad que esta banda promete mucho. Yo la verdad, primera vez que ya les eché un oído y me han encantado, y quiero también que lo escuches tú y que des tu veredicto. Estos son Oeste, desde Mallorca, aquí en Zona del Metal. Vamos con la Rubia Poderosa de Madrid. Ella es Radioactiva Marta, aquí en Zona del Metal. Es un mundo cruel, pero hay que remar, ponerse en pie, ver la realidad. Muy dura es, pero hay que intentar. Puedes tú. Llega fin de mes, no hay luz que brille de nuevo. Solo sin reír, te sientes bien, pensando que habrá solución. Estoy yo, conmigo puedes contar, no dudes. Entre dos será más fácil probar, no dudes. Y encontrar tú y yo una estrategia ideal. La lluvia caerá y frío tendrás. Lo principal tendremos, lo haremos en un mundo cruel. Sin miedo ya, despega. Estoy yo, conmigo puedes contar, no dudes. Entre dos será más fácil probar, no dudes. Oh, ah, ah, ah, ah. Más fácil probar, no dudes. Oh, ah, ah, ah. Oh, yeah. Y yo, oh, oh. Y yo, oh, oh. Ah, ah, ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Y yo, oh, y yo, oh, y yo, oh. Estoy yo. Conmigo puedes contar, no dudes. Entre dos será más fácil probar, no dudes. Ah, ah, ah, ah, ah. Oh, oh, oh, oh. Ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Oh, yeah. Yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah. Mundo cruel. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La suma del metal, la suma del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal, emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la web informal, Madrid, España. Bueno, después de dejar ahí, pues, a la rubia electrizante de Marta Palacios, con esa radioactiva Marta, nos vamos hasta Córdoba para presentarles a un máster de las seis cuerdas. Él es José Rubio Jiménez, un gran guitarrista virtuoso, pues también que le toca perfectamente ese bajo y la batería, como él, ninguno. Así que, pues nada, es un gran guitarrista, decíamos, que nos trae esta vez. Nos está anunciando que tiene cuatro fechas, bueno, ya ahora tres, porque ayer dio esa mini gira de verano que se está dando este gran guitarrista, pues de bandas de como Ronnie Romero. Estuvo también trayendo por acá con Warcry, bueno, un montón de bandas que la verdad que este guitarrista ha pasado, y que pues estará visitando Linares también en el pub Más Madera el sábado 21, o sea, hoy estará en Linares. Ayer tocó en Córdoba, hoy en Linares, pues ya está esta fecha en junio, y volverá en agosto, el viernes 1 de agosto, estará en Murcia, en La Boca del Lobo, y como no, el sábado 2 de agosto estará también en Armería, junto a los Dragonfly. Estarán pues también deleitando a todo ese público de Almería, pues con ese guitarreo de este máster de las seis cuerdas. Así que pues oye, vamos a dejar música de este gran guitarrista, ese Black Rose, que sacó pues no hace mucho, hay un par de añitos, y que la verdad que tiene siete temazos, siete trallazos. Yo les voy a dejar The Grove, un gran tema que se deja ahí los dedos, este guitarrista, en un gran tema muy extenso. Así que disfruten de este guitarrista cordobés aquí en Zona del Metal. Zona del Metal. We'll be right back. Wow, tremendo este maestro José Rubio, decimos, pues aquí en Zona del Metal, sonando también pues esa buena música, esos buenos guitarreos también de este grande del rock y metal nacional español. Bueno, pues nos vamos a presentar a una banda pues desde Miranda del Ebro. Esta banda pues llamada Coins for Cairon, una banda pues que ha publicado un nuevo adelanto de lo que será su segundo disco, que seguirá la estela de Amanecer, publicado en el 2018 y que fue el debut discográfico de la banda. Este adelanto, que lleva por nombre Años Perdidos, pues que ya puedes ir a ver en su canal de YouTube y, como no, pues también en sus plataformas digitales, para que veas cómo se ha realizado, cómo está hecho este gran videoclip de esta banda de Coins for Cairon. Bueno, pues este tema va de cómo pasan los años sin darte apenas cuenta y todas las cosas que ha dejado pendientes de hacer, así como la sensación de que se te va escapando la vida. Esta nueva canción sirve para presentar a la nueva formación compuesta por Pedro Morcillo a la voz, José Padilla a las guitarras, José Algarabie al bajo, ex Zenobia, Ángel Pascual guitarra, ex Zenobia, y Alberto Urrutia a la batería, ex Delio. Años Perdidos está disponible ya en todas las plataformas digitales, que las puedes tú ir a escuchar corriendo. Así que pues oye, vamos a darle salida a Coins for Cairon aquí en Zona del Metal. Disfruta de Años Perdidos. Pues ahí estamos desde Miranda del Ebro, escuchando Coins for Cairon, Años Perdidos, sí señor. Ahí está, pues, dedicado para ese gran amigo Manolo Antoñana. Así que, pues, oye, abrazos para José, Ángel, Pedro, Jorge y Alberto, acompañados también de Cristina Villaverde y, como no, Gabriel Luzbel Prieto también, ahí aportando a esa gran calidad de los Coins for Cairon que están sonando aquí en Zona del Metal. Nos vamos hasta Bilbao, nos vamos para presentarles a los Born Hill, decíamos, la banda de mi querido amigo Dani Ochoa. La verdad, pues, que se lo ha currado muy bien y, como no, pues, ese heavy metal bilbaíno que en el 2023 debutaron con ese Biological Warfare, un gran álbum, pues bueno, un álbum, pues un EP que la verdad que nos ha dejado, pues, aquí con muchas ganas de seguir escuchando más de los Born Hill. Oye, vámonos a escuchar, lo dicho, antes de nada, este grupo vizcaíno se autoproclama prácticamente de heavy metal apocalíptico en sus letras. Cuentan lo que nadie quiere contar. Esta obra ha sido lanzada por los propios Born Hill desde sus bolsillos y, como no, como tiene que ser, y lo presentan en formato Digipack. Ese gran trabajo. Born Hill lo compone Dani Ochoa a la voz, Gerry Agos al bajo, Alfredo Llorente a la batería, John Iribar a las guitarras y Egoitz Bilbao a las guitarras. Este hombre pasó por Gerio y Sabotaje. En el propio libreto desvelan algunas de sus influencias también, como Maiden, Kraken, Black Sabbath, bueno, Ángeles del Mundo, un montón. Así que vamos a escuchar a los chicos de Born Hill aquí en Zona del Metal desde Bilbao. Esto es y suena así. Bueno, lo que suena Patéticos, Bandaza también ahí, que nos están por acá dejando esta buena composición, gracias a ese gran Juan Pedro Rodríguez del Cerro, pues esa composición, decíamos, acompañados también por Sergio García Arnau, Los Patéticos. Oye, una banda que para mí es un honor presentar, porque justamente en estos días he enganchado también el hablar con este gran amigo que me presentaba su música. La verdad que para mí es un honor poder pues disfrutar de su música también. Oye, que gracias a ese amigo argentino que le ha pasado mi número, mi contacto, y la verdad que para mí el Pembo Rodríguez pues ha sido un descubrimiento con su banda. La verdad, lleva muchos tiempos ya también ellos en la escena, pero la primera vez que va a sonar por acá esta gran banda Patéticos. A mí me ha encantado ese heavy metal, la verdad que tiene muchas cositas de muchos tintes de buenos géneros, y que la verdad espero que les mole mucho esta gran banda. Así que pues hoy aquí les dejo un álbum en el 2020, Una Oscura Eternidad. En el 2023 sacaron un sencillo, Quiero Sentirte, y pues esto último que nos están presentando, que fue este año a finales de mayo, o sea que está todavía calentito, Sin Esperanza, ese álbum pues de los grandes Patéticos, desde Valencia. Ahí les dejo, grande Pendo, un abrazo enorme para ti, hermano, gracias por presentarme tu música y tu banda. Ahí les dejo con Luces Rojas, disfrútenlo. Me ha encantado esta banda, la verdad que un abrazo para los Patéticos desde Valencia. Así que pues hoy vamos a seguir, continuando con el programa. Un abrazo enorme para el gran Eri Álava que está por allá haciendo el aguante también desde Guayaquil, Ecuador. Por cierto, vamos a pinchar algo de Profecía. Una banda que también pues lleva más de 30 años de trayectoria de nuestra querida patria, de nuestro querido metal. Y la verdad que pues otra de las bandas, otro pedazo de bandas como el que te vamos a pinchar ahora, es un rock ecológico como le llamo yo, un rock que va destinado y dedicado a la madre tierra. Así que pues oye, ellos son Amazon Rock Vital, liderada por el gran Carlos Sánchez Montoya, que nos ha pasado un vídeo que la verdad que estremece, es muy estremecedor, ese vaso bajo fuego, que la verdad que es un tema que tiene una letra muy cruda, muy directa, y unas imágenes que ese vídeo han subido pues gracias a la gente de Photoshop, que la verdad que está brutal. Así que vete para allá a ese canal de YouTube de Photoshop y de Amazon Rock Vital para que puedas ver el vídeo y escuchar este buen tema. Así que pues muestra, además dice, el interminable conflicto entre hermanos. La verdad que pues la humanidad está cada vez más brutal, más mal, que poco a poco nos estamos matando entre nosotros mismos y estamos pues destruyendo este bonito mundo en el que vivimos. O sea que nosotros los humanos somos los destructores mismos de nuestro propio mundo. Así que pues esto trata este tema, Bajo Fuego, las guerras interminables por cosas absurdas, por políticas, por tonterías que yo sé que siempre están a la par, por vender armamentos, se inventan cosas y esta gente que nos lidera pues son cada vez más burricos los que están ahí al frente de los países y que al final pues nos están llevando al precipicio. Así que pues nada, no me quiero calentar, les voy a dejar con Amazon Rock Vital, Bajo Fuego. Oye, hay muchos arreglos, la producción instrumental, está la masterización, están todo aquí en ese vídeo. Ahí está todos los colaboradores, los músicos, bueno, en fin. Nada, pues no me distraigo más, les dejo con Amazon Rock Vital, Bajo Fuego aquí en Zona del Metal. Saludos para todo ese gran, people de Latinoamérica que nos está haciendo el aguante, pues, y como no, en nuestra querida patria igual. Así que pues un abrazo enorme para todos ustedes. Ahí está Amazon Rock Vital. Estás en la tierra, santificada sea tu guerra. Armados hasta los dientes, sangre y sudor son sus simientes. Guerra sagrada sin fin, firmada con odio y dolor. Así son los hijos de Dios, rezan con rabia y rencor. Profeta en su tierra, amamantados para matar. Nacidos entre explosiones, hijos del vil creador, Dios de los sacrificios, niños de mal corazón, cegados por el dolor, hijos del Dios aterrador. en esa pared. Milagros son como pan y circo. Quienes ganan son quien los armó. Bueno, pues la verdad que decíamos un gran tema, un gran trabajo de estos Amazon Rock Vital. Nos vamos hasta Paraguay para presentarles a los Corrosión. Por acá nos dejaban un EP hace 10 añitos, así que vamos a rescatar por acá para toda esa fanaticada latinoamericana que conoce o conoció esta gran banda de Corrosión desde Paraguay, así que pues disfrútenlo, que es zona del metal. We'll be right back. Bueno, pues estamos ahí deleitando con Corrosión desde Paraguay, ese gran Machine 6 Note del EP pues homónimo que sacaron hace unos 10 añitos atrás. Así que pues 2015 estábamos recatando esta gran reliquia del metal latinoamericano y sobre todo del metal paraguayo. Nos vamos con otros también que son unos íconos del metal colombiano, como son Neviroz, una banda pues la verdad que tiene mucho que contar, y la verdad que ese black metal crudo y sin filtrar que comunican estos chicos, pues se los dejan pues bien aprendido a toda la gente que les escucha. Un black metal satánico, como lo denominan, que fue pues una de las bandas pioneras del metal latinoamericano, una banda que se levantó por allá por el 1990 como en un faro de la oscuridad y la vibrante panorama del metal colombiano. Así que pues esta banda está formada o se formó por Sacrilegus a la voz, Feretrus a la guitarra y Black Satán a la batería. Así que pues estos son los grandes Neviroz que vamos a escuchar a esta hora de la tarde, de ese álbum que sacaron en el 2024, Más que Vencedor, y que tiene 10 canciones. Así que pues hoy vamos a dejarles con un gran tema, Mil Batallas. Disfruten del black metal colombiano aquí en Zona del Metal. Saludos para mis colegas y mis queridos amigos latinoamericanos allá en cualquier parte de Latinoamérica que nos están escuchando, y por acá, por Madrid también, pues por España, que también nos están haciendo el aguante. Muchos saludos, y aquí está black metal latinoamericano con Neviroz. We'll be right back. Wow, tremendo, tremendo estos negros. Y nos vamos hasta Montreal, Canadá, para dejarles con Cryptosy, que también están, pues, enhorabuena. Se han mandado un gran álbum el día de ayer, así que está recién salidito del horno. An Insatiable Violence, que la verdad que suena brutal. Así que aquí les dejo este gran trabajo de estos canadienses, pues liderados por el gran Matt Mangaki, Christian Donaldson, Oliver Pinar y Flo Mounier, que componen esta gran banda canadiense. Así que pues disfruten de Cryptosy aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a esos grandes, a estos grandes de decíamos grandes músicos que están sonando por acá. Y cómo no, pues una gran banda, pues que desde Canadá, Montreal, estábamos deleitándonos ahí con Cryptosy, que están enhorabuena también con su nuevo álbum. Bueno, nos vamos hasta Colombia, hasta Medellín. Nos vamos para presentarles también una banda que nos está dando mucho gusto de saber de ellos, los Sorcerers, una banda, pues decíamos, que está desde el 2017 activa, así que pues hoy se están mandando también buenos trabajos. Se ha hecho una trilogía de sus últimos álbumes y la verdad que nos han liberado este mes de mayo un sencillo que lleva por nombre El Fuego en Mi Interior. Así que pues vamos a dejar con los colombianos Sorcerers aquí en Zona del Metal y larga vida al metal latinoamericano. Bueno, ahí están los colombianos Sorcerers, la verdad que buen heavy metal contundente. Nos vamos con otros que están también pues estrenando sencillo. Hablamos de las brasileñas Nervosa, que tienen un nuevo single de nombre Smashing Hills, un gran sencillo, decíamos, que pues la banda está liberándonos para disfrutar de estas Nervosas. Así que este nuevo sencillo celebra los 15 años de la banda, un resumen de nuestra de la trayectoria musical a lo largo de estos años. Smashing Hits es el lanzamiento especial para conmemorar el hito y cerrar el capítulo antes de lanzar algo completamente nuevo con el próximo álbum que se avecina. El tema Smashing Hits habla de la obsesión que generan los sentimientos que pueden verte loco, la sensación de estar fuera de control porque no puedes dejar atrás lo que sientes. Cada uno tiene una forma diferente de entrar en pánico y eso es lo que puedes ver en nuestro videoclip, nos dicen las Nervosas. Así que ahí está Smashing Hits aquí en Zona del Metal. Ahí está lo de Nervosa, Smashing Hits, lanzado el video oficial gracias a los Napalm Records. Nos vamos hasta Italia para dejarles con Fairan, una banda también pues que está por acá, que se sale. Así que pues oye, están lanzando muy buenos temas y la verdad que un sencillo que nos liberan, bueno, nos liberaron a finales del mes de mayo, pues también que nos dejaba, se dejaban caer por acá, ese de Nihilist, esperemos que mole y que entre a la gente también ahí con ese gran Milos Silvestro, pues aquí con los chicos de Fairant. Así que disfrútenlo desde Italia. Aquí está sonando a esta hora de la tarde, que el tiempo se nos va, que el tiempo se nos va y seguimos. Y tenemos mucha música por presentar. ¡Disfruten! Poderosos, ahí están los Fairant desde Italia. Nos vamos a liberar también por acá la buena gente, los suecos, The Voice in Safe, de los suecos, Souls Syndicate, que están lanzando ese adelanto del nuevo álbum The Rocking Night, que pues saldrá ya en otoño. Así que pues aquí nos dejan este gran tema, The Voice Inside, de este 2025. Es el primer sencillo perfecto de The Rocking Night, porque representa la esencia de Solid Syndicate. Es pesado, pero a la vez melódico este tema, y tiene un ritmo con ritmos muy potentes, pero con elementos delicados, un estribillo melódico y una letra potente que tiene este gran tema. Así que vamos a liberar, vamos a sonarlo aquí en Zona del Metal. Se viene más. Aquí vamos apurando a dejar mucha buena música a esta hora de la tarde. Ya mismo nos vamos. Así que bueno, disfrútenlo. zona del metal. Qué bueno estos Soul Syndicate de estos suecos. La verdad que ese Jonas Mattsson, guitarra y voz, se las traje bien, bien, bien puestas, Grandes esta banda. Oye, la verdad que me ha molado mucho. Nos vamos hasta la formación de cuatro miembros de Gibraltar. Así que pues vamos hasta el sur de España. Oye, que combina influencias del progresivo y del deathcore. Así que vamos, estamos hablando de la banda Wecan Divit de Visero. Una banda, pues decíamos, que combina muy buenas influencias del metal. La banda se formó por allá por el 2009, cuando con frecuencia en la escena local se obtuvo el segundo puesto en una batalla de bandas de Gibraltar. En el 2012, tras una pausa entre el 2012 y 2020, reanudaron sus conciertos y lanzaron su primer sencillo, Party Treats. Así que pues en las principales plataformas puedes ir a escuchar esta gran banda. Nosotros aquí te dejamos con lo que acaban de liberarnos el día de ayer. Este 20 de junio nos liberaban Narcissus, así que disfrútalo aquí en Zona de Metal de Wecan Divit de Visero. Aquí sonando. No!

I'm a bad, bad. La gira de Dave Evans, vocalista original y cofundador de AC/DC, estará en noviembre en España. Hi, this is Dave Evans, the original singer for AC/DC. Spain, I'm going to be there for the very first time. November, come along, let's make this work. Ruta del Sol Tour pasará en noviembre de 2025 por Madrid, Granada, Málaga, Sevilla, Jerez, Murcia, Valencia, Girona, Barcelona y más fechas por anunciar. Boletos ya disponibles en los puntos de venta oficiales. Aprovecha la oferta hasta el 15 de mayo o hasta agotar stock. Más información en el teléfono +34 622 73 12 47. Ruta del Sol Tour España 2025 con invitados muy especiales. Aristides, la voz de Orgus desde Perú. Kill City, Hard Rock desde Ecuador. Absolon, formación heavy metal pioneros con Maolo. Te invita al Andalus Music Events y a Cero Conciertos. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Conmigo. Hola, soy José, cantante de Agadón, y os mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Zona de Metal. Y como no, también a ese gran colega Patrick, por mantener encendida la gran llama del rock. Lo dicho, un fuerte abrazo, salud y rock and roll. Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Bueno, por acá está hablando, pues, respondiendo mensajes que me dejan por interno, la verdad, los buenos amigos. Gracias por estar ahí, pues, al pie del cañón junto a nosotros. Espero que les esté gustando, que les esté molando, pues, este programa que le estamos dedicando esta tarde a todos ustedes. Bueno, pues, vamos a continuar con música, que es lo que está, pues, lo que es importante. Igualmente, saludos para nuestros queridos amigos de Profecía Ecuador allá en Guayaquil, que vamos a pinchar ahora mismo un temita. Esto, la verdad que muy agradecido de lo que me ha tocado con esta banda, gracias al gran Eric Álava, pues el pionero del rock, de thrash metal en Guayaquil, ahí musicazo, y como persona, pues ya sabes, más del 100%. Así que grande Eric, sigue ahí con tu banda y nosotros por acá rompiendo los sonidos aquí en Zona del Metal con Profecía. Bueno, vamos a escuchar, vamos a rescatar un temita de, bueno, un álbum que salió por allá por el 2014, que sonó mucho y que pegó fuerte también a nuestro querido metal, Tricolor. Hablamos de Oro Negro, un gran álbum, pues que la verdad que pues siempre le tenemos ahí en nuestra retina y en nuestra memoria. Así que nos falta poco ya para ir terminando, así que pues una media horita aquí de buena música nos alcanza para poner 3-4 temas. Y vamos allá con este álbum de Profecía, desde Ecuador, desde Guayaquil, desde la Perla del Pacífico. Vamos con Rider of the Oil Couch. Disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Wow, demoledor ahí es Profecía desde Ecuador. Nos vamos hasta el norte de España, nos vamos hasta Euskadi, ahí vamos hasta la buena gente de Guipúzcoa. Ellos son los Itinerum, una banda pues que ha liberado recién recién salidito del horno, el día de ayer, un álbum. Su álbum, pues la verdad, que lleva por nombre Resurgence, y que pues aquí en Zona del Metal vamos a estrenar también ya este buen trabajo de estos chicos desde Guipúzcoa, decíamos, y que pues para mí es un verdadero honor descubrir esta banda también desde Arrasate, decíamos, el Goti Metal Activa. Así que la formación de la banda, pues Jorge Vanobre al bajo, Rubén Conejo a la batería, Fede a la guitarra y Anne a la voz. Disfruten de esta gran banda de Itinerum desde Guipúzcoa, pues aquí, gracias a la buena gente de Records DK, que pues nos deja por acá este gran trabajo. Vámonos a escucharlos. We'll be right back. poderosa voz. Ahí están, pues, la buena gente de ese metal gótico alternativo y tener un bandaza deseada con cuatro músicos ahí, pues, Rubén a la batería, Anne a la voz, Jorge bajista y Fede guitarra. Esas influencias de Lacuna Coil y Winding Temptation, junto a Venancense, que también, pues, los caracteriza. La andadura de esta banda comenzó una búsqueda de definición de su sonido, aparte de su fundador Rubén, que fue quien con la publicación de Adrian and Free a principios de 2023, pues se puso a formar todo lo que hoy en día, pues, estamos deleitándonos. Durante el segundo álbum, Resurgence, verá la luz el 20 de junio, que ya lo estamos disfrutando, este 2025. Gracias de la mano de Demon Records, están, pues, sonando ya estos 9 temas de este metal gótico desde Arrasate, desde Guipúzcoa, decíamos Itinerum. Disfruta, disfruta. Espero que te haya molado mucho. Y nos vamos con más. Nos vamos hasta Portugal para presentarles a los Waterland, una banda, pues, que, o Waterland, como puedas decirlo. Ellos son desde Portugal, decíamos, están activos desde 2007. La alineación que nos presentan por acá: Iván Batista al bajo, Miguel Gómez guitarra, Patricia Loureiro a la voz, Tiago Moreira a la batería y Tos Silva a los teclados. Disfruten del buen metal portugués también acá, y vamos a deleitarles con Drakling in Riverwood, un sencillo que está sonando fuerte por Europa. Así que estos son Waterland desde Portugal. We'll be right back. Wow, ahí está ese heavy metal melódico de esta banda portuguesa que acabamos de escuchar, como son los Waterland. Nos vamos para dejarles con Kronos Compulsion, una banda desde Denver, Colorado, que también pues nos está dejando por acá un single y que ya puedes ir corriendo a su canal de YouTube para que disfrutes de ese próximo álbum que vendrá ya a la ya está pues en camino, el Laugiver, que así se llamará su álbum, pues así que ese cuarteto de metal fusionando esos géneros que emana su música, como son Kronos Compulsion. Así que conocidos por sus riffs aplastantes, ritmos frenéticos y una mezcla de que desafía el género del death doom metal caótico. Así que llenos de ruido, pues están listos para una nueva formación para entrar en su próximo capítulo. Pues el álbum se lanzará el 11 de julio, el próximo mes, en formato digital. Un CD y un LP a través de la división de Del Metal Avantgarde Music, pues que están ahí apoyando también, y un Orthodox Emanations. Es una crítica mordaz del capitalismo tardío, así como los instintos más bajos de la humanidad. Les dejo con Langhiber de los Kronos Compulsion desde los Estados Unidos. Volvemos ya para irnos despidiendo. Bueno, ahí está, nos vamos hasta Quito para dejarles con una banda pues de nuestra querida amiga que la lidera, Ódica, nuestra querida amiga Joana, pues un abrazo enorme para ella. Pues vamos a recordar su banda, recientemente le han hecho una nota al canal de Cotel de Loja, así que pues oye, te invito a que vayas y lo disfrutes, a ver qué nos cuenta la queridísima Joana. Así que ahí les dejo con Ódica, al más allá. titula ese sencillo que nos dejaban por allá finales de 2022. Así que pues disfrutémonos y ya volvemos con el último tema para irnos despidiendo. Bueno, ahí estaba Joana dejándonos también con su banda ese final de vida, pues Odica. La verdad que esa composición del gran Dani Saavedra también ahí, pues dejando bien marcado ese power melódico de esta guerrera ecuatoriana, de esta guerrera latinoamericana con su banda Odica. Bueno, nos vamos a despedir ya. Oye, en la semana que viene no tendremos programa por compromisos personales, así que te voy a dejar en buena música en los podcasts de nuestra plataforma digital como es iVoox. Ahí puedes encontrar todos los podcasts, puedes deleitarte con toda la buena vibra, la buena música que dejamos, y te pedimos que te suscribas para hacer más familia en Zona del Metal. Te suscribas, nos dejes tu mensaje, tu petición, lo que tú quieras también, y nos ayudes a compartir para llegar a más gente, a más rincones. Así que te agradezco mucho desde ya. Y cómo no, llévanos allá a visitar, lléganos a visitar en nuestras redes sociales también, en TikTok, estamos en Facebook, estamos en X, estamos también en Instagram. También por acá nos hemos metido, también ya nos hemos bajado ahí esa aplicación, ahora te lo digo, estamos en Tridets, también ahí puedes buscarnos como Patricio Japón o Zona del Metal. Estamos también en TuneIn Radio, en Archive.org y como no, en la web de nuestra querida Agora Sol Radio. Así que pues puedes ingresar www.agorasolradio.org o si no, simplemente poner en el buscador Agora Sol Radio y ya encuentras la programación y la parrilla donde puedes buscar Zona del Metal y encuentras todos los programas ahí para que disfrutes. Pues nada, yo me voy a retirar con una banda de Grecia, estos griegos que la verdad de Long Shots están pues también dejándonos acá algo nuevo, algo moderno que se viene, y la verdad que es una mezcla de hard rock y heavy metal moderno que se formó en Tesalónica, esta banda, en el 2017. Ha lanzado varios sencillos y su primer álbum de larga duración titulado Hard Reset en el 2020 tuvo muchas buenas críticas. Después de algunas importantes presentaciones en vivo, lanzaron su nuevo EP titulado Between Two Fronts, que la verdad que esto fue el pasado 28 de marzo de este año. Este EP obtuvo estas excelencias y múltiples transmisiones de rollo en todo el mundo y ha llegado momentos para su gran actuación en vivo el 26 de junio en el festival Rock Wave, que compartirán escenarios con grandes bandas como Open, Lotum y Tejalo Effect. Bueno, y muchas más. Esta banda de Long Shots se la tiene bien aprendida la lección y aquí nos liberan ese gran sencillo. Between Two Fronts, que SP que lleva 4 temitas, y aquí les dejamos el Black and White para que disfruten y nos vemos dentro de 15 días, maníacos. Cuídense mucho, ser buenos y no olviden nunca el grito de guerra. Larga vida al rock y al metal emergente under mundial. ¡Chao, maníacos! I can go on. Zona de Metal. Metal. Hasta la vista, baby.